Sonidos que sacuden tus sentidos. Tracalosa de Monterrey. En esta ocasión, específicamente en esta canción, está Vanessa Martín, que bueno, también es una cantante bastante buena. Si no la han escuchado, si no la conocen, búsquenla. Española, la muchacha, y que tiene canciones muy, muy buenas, muy significativas. Las primeras, ella es cantautora, entonces las primeras canciones están como muy, muy reflejadas, muy metafóricas, reflejadas en muchas cosas. Ahorita siento que como que se afresó por ser comercial, sin embargo, no deja a un lado también ese toque que la caracterizaba. Bueno, después, si quieren, hablamos acerca de ella. Vanessa Martín, lo pueden ustedes buscar, y en esta ocasión hace una colaboración con Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, que por cierto, ellos estuvieron en Chalco. Y por cierto, hablando de Chalco, el día de hoy nos va a deleitar musicalmente hablando como grupos fuertes: Nana Pancha, Mascatesta y Royal Club. Así que si les late cacahuate, pues recuerden, vayan al recinto ferial. A las 12 del mediodía, exhibición de graffiti por Arizán, Aztec, Estilo Shine y Banner, a un costado del Teatro del Pueblo. A las 12, Neoproxy; a la 1, Sector Rescate; a las 2, Banda Local; a las 3, Soul Lions; a las 4, Ataque Clandestino, bandita de aquí de la región; a las 5, Cotardo; y a las 6, Chino y Shugala; a las 7, está Royal Club; a las 8, Mascatesta; y a las 9, Nana Pancha. Así que bueno, pues eso es la cartelera para el día de hoy en este recinto ferial de Chalco, que está bastante bueno, ha estado bastante bueno, con harta gente por todos lados. Entonces ha estado hasta el momento variadito, creo yo. Y tenemos precisamente ya en la línea al buen Alex, que él nos podría decir un poquito más acerca de la feria, porque es por allá, él anda circulando día a día. Pero bueno, también no solamente nos va a hablar de la feria, si es que quiere hablarnos de la feria, sino ya está con nosotros en enlace el buen Alex para darnos estas recomendaciones. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amable auditorio? ¿Qué tal, mi querida Chío? Buenos días para ambos. Pues mira, la verdad, sí, así como lo dices, ha sido una cartelera ferial bastante nutrida. Ha habido de todo: equipos de sonido, solistas, agrupaciones de todo tipo, rock, cumbia, etcétera. La verdad, ha sido bastante diverso el crisol, por decirlo de alguna manera, de presentaciones artísticas en esta feria de Chalco. La afluencia ha sido, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, también impresionante. Ha habido bastante gente, pese a las lluvias de que son características de esta área. Definitivamente sí, la gente no se ha dejado asustar por esas, diría Miranda Priestly, es solo una llovizna. Entonces no ha pasado nada, y toda la gente ha estado divirtiéndose en este recinto ferial, en los juegos mecánicos y, por supuesto, en la presentación de los grupos musicales. Así es, mi querido Chío, pues la verdad, pues se antoja todavía unos días más de presentaciones con las agrupaciones, como por ejemplo el día de hoy, que va a estar también bastante nutrido. Entonces creo que es por demás decir que se van a divertir, que van a estar contentos, felices, y que por supuesto la música une corazones. Eso digamos que por el lado del recinto ferial. Otro tipo de cartelera, que es la que nos compete a nosotros semana a semana, es la cartelera cinematográfica. Y fíjate, mi querida Chío, que después del golpe y profundo y el trancazo enorme que fueron las dos películas que se estrenaron la semana pasada, como lo fue Oppenheimer y la película de Barbie, que ya la verdad las reacciones estuvieron bastante pues calientes, ¿no?, con respecto a la presentación de esta película de la muñeca emblemática de Mattel. Pues la verdad, sí, después de todo esto ya la cartelera queda un poquito, pues no débil, pero ya con un poco menos de fuerza, como lo fue la semana pasada. Y en esa ocasión, pues ya se atreven a presentarse tres películas como lo son La Consagración. Esta película, distribuida por Imagen Films, dura 1 hora 30 minutos, es del Reino Unido. Los actores o la gente que participa dentro de este filme son Gina Malone, Danny Houston, Janet Sussman y Ian Peary. Dirige Christopher Smith. Esta película tiene una combinación de estilos o de géneros, como lo puede ser el thriller y el terror, la verdad, y es una película con clasificación B15. El título original es Consecration, y pues bueno, es una película que de inmediato se siente ese saborcito europeo, ese saborcito que en cuanto al estilo visual, en cuanto al diseño de producción, inmediatamente sabemos que no es una producción americana. Y bueno, ¿de qué va esta película? Pues es una muchacha llamada Grace viaja a un convento escocés en Monsavior porque sospecha que su hermano, quien es sacerdote, fue asesinado de una manera pues bastante extraña, ¿no? O sea, ella no cree que haya sido un accidente y que no, pues ella tiene sus dudas. Entonces viaja a este lugar y una vez que se encuentra ahí para averiguar lo que sucede, pues está con la desconfianza de lo que le dicen las autoridades eclesiásticas a ella, empieza a hacer sus pesquisas, pero descubre un asesinato y una verdad que, aunque no era lo que estaba buscando, pues también le atañe a ella. La verdad es una película que está bien en cuanto al nivel de duración de 1 hora con 30 minutos. La verdad es se va muy rápido, pero pues puede caer en el punto de los clichés, de los lugares comunes. Son cosas que pues ya hemos visto hasta la saciedad. En realidad, quizá aquí el único atractivo es que es una producción que viene pues de Inglaterra. Entonces eso siempre se agradece, ¿no? Que logren colarse estos títulos a cartelera nacional. Ese sería el primer estreno de la semana, mi querida Chío. ¿Cómo lo ves? ¿Se te antoja? Se escucha bastante bastante jugoso. ¿Sí? Sí. A pesar de que es una premisa muy, muy sencilla, la verdad sí gana más el thriller que los sobresaltos, eso sí te lo puedo decir. Y pues sí, es una historia para 1 hora 30, la verdad se pasa rapidísimo. El siguiente estreno se llama Escape bajo fuego. Y bueno, esta película es distribuida por Diamond Films, dura 2 horas exactas, de Estados Unidos, con creo que era tu novio o tu exnovio, Gerard Butler, Ali Faisal, Olivia May Barrett, Rebecca Calder, Basilis y en fin, un sinfín de actores que también participan en ella. Dirige Rick Roman Bock y la película está catalogada dentro del género de acción. De hecho, es una película de acción con unos toques de thriller. La clasificación es B y su título original no es Escape bajo fuego. El título original es Kandahar. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues Tom Harris, para variar, es un agente encubierto de la CIA, en este caso interpretado por Gerard Butler, y trabaja en Medio Oriente, pero ¿qué crees, mi querido Chío? Le descubren la misión, hay una filtración de información, descubren la misión encubierta y pues queda destapada su identidad. Lo que tiene que hacer es, como está en pleno territorio enemigo, pues tiene que escapar él y su traductor para avanzar más o menos unos 200, 300 kilómetros para que puedan llegar al punto de extracción donde pues los espera prácticamente la salvación y la salida a su libertad. Definitivamente una película que también, sí tiene buenos momentos de adrenalina, pero también es una película pues genérica, ya la hemos visto, sigue la fórmula paso a paso, no hay equivocación. Puede llegar a resultarte un poquito larga porque son 2 horas, cuando muy bien la premisa se pudo haber conseguido por lo menos en 1 hora con 30 minutos. Creo que sí está sobrada de tiempo, pero pues Gerard Butler, hasta cierto punto, sus trabajos, aunque no han sido todos en el top, sí han dejado un buen sabor de boca en la gente, en los fanáticos, en los fans, en los seguidores, y pues sí, sí es recomendable, mi querida Chío, por si está lloviendo y te agarran el centro comercial y no sabes qué hacer, bueno, métete a ver a esta película que se llama Escape bajo fuego, título original Kandahar. Recuerden, 2 horas de duración, Diamond Films distribuye, de Estados Unidos, dirige Roman Bock, y es una película con clasificación B. ¿Cómo ves? ¿Se te antoja ver nuevamente a Gerard Butler? Ahora ya con un poquito más. Con un poquito más de años y de kilos se nota. Pero de todos modos se ve que aguanta todavía un piano, en buen sentido. Sí, ¿no? ¿No? Que es muy de la fórmula, ¿no? Muchas de las películas que él realiza, yo diría que como el 80% son de acción, ¿no? Sí, tiene que ver marometas, explosiones y de todo el rollo. No sería una sorpresa, bueno, pues ver la misma fórmula con Gerard, yo creo que estaría como más en el asunto de esta palomera a esperar una gran película, ¿no? Que sigue la misma línea que ya muchos sabemos. Pues ya ahora sí que sabemos cuál es el trabajo de Gerard Butler, bueno, entonces ahí para todas las fans se pueden echar un taco de ojo y pues bueno, ese sería el segundo estreno de la semana. Y el tercero y último, y este sí lo dejo al último, no porque sea el mejor, sino porque creo que es el menos favorecido en cuanto a niveles de producción, en cuanto a niveles de historia, en cuanto a niveles actorales, en cuanto a absolutamente todo. Creo que Disney, definitivamente, si sigue haciendo este tipo de películas o este tipo de productos, ya está pagando la factura. De hecho, ya la está pagando. Estos son, me imagino, quiero pensar, son producciones que ya estaban en cola esperando ser estrenadas. Hijo, qué verdadera pérdida de tiempo, mi querida Chío, haber visto esto que se llama La Mansión Embrujada, cuyo título original es Haunted Mansion. La clasificación es B, pero muy bien puede ser clasificación A. Es una comedia, pero una comedia simple, ramplona, una comedia boba. Dirige Justin Simien y pues miren, el elenco actoral, hay bastantes nombres importantes: Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, entre los más fuertes que podemos mencionar. Yo siento que tenían unas cuentas pendientes, cuentas por pagar pendientes, y dijeron: ¿qué crees, compadre? Hay una película que se llama Mansión Embrujada y necesitamos que participen ustedes. Sí, échame el guión, no importa que no sea terminado, ahorita le actuamos y a ver qué estupideces hacemos. Así se me hace esta película, Gio, de Estados Unidos, con 2 horas 3 minutos de duración, y pues la distribuye Disney. Hijo, Gio, qué horror de producto. Espero que si ven la cartelera, bueno, no sé quién para decirles, pero de verdad que les evitaría un gasto mayúsculo. Pues sí, se estrena esta película que está basada en la atracción, ¿no?, de los juegos mecánicos de los parques temáticos de Disney, que evidentemente llamado así, Haunted Mansion o Mansión Embrujada. Y no hombre, pues nada más el plot, chido, porque la verdad no creo que merezca siquiera la pena ser mencionado, ¿no? Una mujer y su hijo pues piden a un grupo de expertos espirituales para que los ayuden a librar la casa en donde ellos residen de entes sobrenaturales. Pues así me quedo, Chío, porque ya no puedo destrozarla más. Bueno, sí puedo, pero me está ganando. Fíjate no. que yo la yo he visto el tráiler. Disney sí siento que le está apostando esta nueva producción que está aventando, aunque yo creo que como también está aventando una tras otra, sí ha dejado como a un lado también el apoyo a otras producciones, ¿no? Por ejemplo, Invasión Secreta, ya casi va a acabar y es una de las series que pocas personas han visto porque no le han dado como su peso, y no porque sea del mundo Marvel, sino más bien porque es un producto nuevo y en lugar de darle su peso, dice: bueno, ya está esto, vamos a empezar con lo otro, ya está esto, vamos a empezar con lo otro, y así los está dejando, ¿no? Entonces he visto el tráiler de esta película de Mansión Embrujada. Pues sí, se antoja. El tráiler está, entonces, lo voy a poner así. El tráiler está un poco engañoso porque se antoja, porque lo ponen como, pues, interesante, obviamente. Estaba viendo los nombres precisamente de la cartelera, bueno, del reparto, y tiene nombres muy, muy pesados. Entonces dices, bueno, con estas fórmulas yo creo que va, ¿no? que sí puede haber algo chido en esta película. Pero también no esperas como la gran película. Yo creo que también ese es otro de los costos que está pagando Disney. No esperas la gran película porque es Disney, ¿no? Exactamente, pero no, Chío. La verdad, yo habían corrido 25 minutos y yo dije, no soy el público meta, no soy el público objetivo. Tengo que retirarme, yo no puedo seguir viendo esto, pero bueno, ya sabes, ante todo el profesionalismo, y me tuve que quedar a ver esta cosa de 2 horas de duración, y pues bueno, ni hablar. Entonces, estos fueron los 3 estrenos de la semana, mi querida Chío: La Consagración, Escape Bajo Fuego y Mansión Embrujada. Y yéndonos todavía con este perfil de La Casa del Ratón, Miguelito, pues qué mal final tuvo Secret Invasion. Qué mala acogida tuvo por parte del público. Ha sido el producto peor calificado de la casa Disney, y en este caso con el sello Marvel. Esta serie, creo que para ojos de muchos, no tuvo que haber existido, y deja un muy mal sabor de boca, deja más dudas que respuestas, y pues no sabemos. Creo que el único producto que se viene, pues que tenga consecución con esto, creo que el año que viene, porque ya en realidad, pues ya películas en el horizonte, creo que no hay una que logre, pues no quiero decir desenmarañar la trama de Secret Invasion, que tampoco fue tan complicada, pero también es otra de las cosas que no entiendo, ¿no? Que el cómic ya está escrito, ya tienen prácticamente el storyboard, ya tienen todo hecho, aunque sé que algunas personas dicen, no, pues para qué ver lo mismo que vimos en el cómic, las historias tienen que ser libres y tienen que ser adaptarse a las circunstancias y todo, perfecto. Entonces mejor no le hubieran puesto Secret Invasion, y se pudo haber llamado cualquier cosa, menos ese evento, que es un evento, pues, si no de los más importantes de Marvel, sí es uno de los eventos que tienen ciertas repercusiones dentro del mundo de las historietas, y pues aquí la verdad se pasaron igual por alto ese cómic, esa saga de historias, e hicieron un producto pues híbrido entre el nombre y entre pues qué presentar para que Disney Plus siga pues teniendo suscriptores con el sello Marvel. La verdad, pues también ha sido decepcionante, los números han sido bastante malos para esta producción, y pues Nick Fury, en este caso Samuel L. Jackson, la verdad ha quedado pues no tan bien librado de este producto. Creo que todos los que participaron pues sí se quemaron hasta cierto punto de haber hecho esta serie. Muy mala recepción por parte de la audiencia, y pues más allá de que la audiencia lo haya recibido mal, el producto está pues no es muy favorable, que digamos. No fue muy fuerte, efectivamente. Sí, no tuvo más como muy buena acogida desde el primer episodio. En realidad, estamos hablando de que cerca de 8 o 9 episodios, una cosa así, tiene. A mí me falta el último, así que no vamos a spoilear nada. El día de hoy creo que lo voy a ver. Sí. Pero sí, sí ha tenido desde la aparición del primer episodio, pues más críticas malas que críticas buenas, y así como ha ido evolucionando, sí ha sido como un poco más de decepción, ¿no? Incluso he llegado a ver algunos comentarios que decían que Miss Marvel, igual la miniserie de Miss Marvel, había sido la peor calificada, y que llega la de Nick Fury y la desbanca para poner el número uno como la peor calificada, la de Invasión Secreta, ¿no? Sí, yo creo que dejan como muchas cosas entrever. No sé, es que no sé si todas estas cositas, todas estas piezas que están como por fuera, en algún momento tengan un imán que los va a jalar para juntarlo un todo y decir, ah, por eso estaba esta serie, ah, por eso estaba esto, ah, por esto estaba lo otro. Porque sí está dejando mucho, mucho que ver en el mundo Marvel, ¿no? Ahí hay como muchas teorías con todo esto de los Skrull, que están empezando a desenmarañar incluso las películas anteriores, y haciendo un futuro un poco apocalíptico en las producciones posteriores, ¿no? Pero bueno, pues quién sabe qué tengan, cómo estén planeando el asunto. Yo sí le dejo un poquito ahí como a la duda, que esperemos que no nos fallen, pero pues tampoco voy a poner las manos al fuego, ¿no? Porque últimamente sus productos sí están como que decepcionando a su público meta. Pues Pues sí, la verdad, mi querida Chío, creo que nos quedamos con un momento choqueante de este último capítulo. Pues el beso entre Nick Fury y esa Skrull, la verdad, sí, se ve así como que algo raro. No sé cómo describirlo, pero sí, se ve algo raro. Sin embargo, pues bueno, ya la gente que ha tenido a bien ver la serie, seguir la serie, pues después de un primer capítulo prometedor, la verdad las cosas fueron desinflándose conforme pasó el tiempo, y pues mira, ya llegamos a la parte final y no ha sido favorecida con tantas buenas estrellitas dentro de su pues apartado, ¿no?, de calificaciones, por un lado. Y ya para cerrar, mi querida Chío, pues todo parece indicar que los estudios no van a dar marcha atrás con la situación de la huelga, y pues la verdad se avecinan cosas muy muy delicadas y un panorama muy triste y muy gris para los actores, escritores de películas en Hollywood. Ojalá, mi más ferviente deseo es que ojalá y de veras la comunidad de actores, escritores y demás logre tener un peso específico en esta huelga y consigan su cometido, porque de lo contrario pues ya se están viendo los primeros resultados. Uno de ellos fuerte, bastante fuerte, como lo es que Netflix ha puesto, digamos que dentro de su bolsa de trabajo a gente que desarrolle inteligencia artificial, y le ha puesto una tarifa muy alta en cuanto a nivel de percepciones económicas para un desarrollador de inteligencia artificial, y con ello pues prácticamente se están dando los espadazos a este sindicato de actores, que la verdad la está padeciendo gravemente o fuertemente, que Dwayne Johnson La Roca hizo un donativo generoso para todo el sindicato para poder mantener, digamos que, los costos de pues de manutención, de pago de seguros médicos, o sea, y todo ese tipo de cosas para actores que pues se encuentran, digamos que, no en niveles óptimos económicos. Dwayne Johnson hizo una aportación voluntaria bastante jugosa de siete números. No han revelado la cifra de cuánto es, pero habla del buen corazón de este hombre y de que cómo la industria ya está padeciendo. Esperaban que fuera a finales del mes de diciembre, pero no, ya están padeciendo fuertemente esta recesión en Hollywood, mi querida Chío. Sí, yo creo que se adelantó este golpecito de la recesión, porque también recordemos que no hace mucho se regresa a los estudios, a las producciones y todo eso, tras la pandemia, tras el cierre de la pandemia, que ese también fue otro de los golpes que todo el gremio artístico, y no solamente en Hollywood, sino a nivel mundial, se sufrió, ¿no? Y bueno, no solamente en una cuestión meramente artística, sino pues toda la humanidad, ¿no? Pero específicamente hablando, el gremio de los artistas de Estados Unidos sí la padeció, porque bueno, pues muchos estudios, muchas casas, todo cerró, ¿no? Regresa nuevamente, ahí va caminando 3-2 y ¡pum! Viene la huelga de escritores, ¿no? Y ahí van cojeando y ¡pum! Viene esta otra huelga. Entonces sí, yo creo que ya se había tardado un poquito, digo, desafortunadamente, pero sí, ojalá y resistan, porque sí, todo el tema de la inteligencia artificial está dando mucho que hablar, no solamente una inteligencia artificial para hacer algún producto televisivo, sino ya hasta se habla, la otra vez estaba viendo un artículo que salen con el director de Terminator, James Cameron, Que estaba diciendo, casi estaba diciendo, yo se los dije, se los advertí desde los 90s, ¿no? Cuando saqué estas películas, no las saqué porque sí, ¿no? Entonces ya se está abriendo también como toda esta discusión de esta inteligencia artificial que en algunos años va a dominar el mundo, ¿no? En teorías locas, algunas no tan locas, pero que ya se está pues pasando esa línea, ¿no? Y que todo inicia precisamente con esta huelga de actores en Hollywood. Sí, así es, mi querida Chido, imagínate. Uno de los detalles que llegué a leer, bueno, para que el público, tu amable audiencia, quien está escuchando y todos aquellos que nos estén escuchando entiendan un poco más rápido, es que pues los estudios están pensando, digamos, que hacer un cast de actores y decir, sabes que tú vas para tal producto, vas para tal película, para tal serie, los voy a citar para tal, tal, tal y tal día a tales actores. Entonces solamente les voy a pagar por ese día. Se hace la captura de cuerpo, de cara, y a partir de ahí ya no son contratados más. Se elaboran sus escenas ya con la inteligencia artificial. Estaremos viendo en pantalla que son ellos los que están actuando, pero por el pago de un solo día, sin derecho a regalías para nadie, ni para los actores, ni para los escritores, ni para toda la persona que esté dentro de estas producciones. Entonces, la verdad, sí es de película de terror. Sí, bastante, bastante. Híjole, mira, ya se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó el tiempo, pero yo quería hablar de dos trailers que están volviendo locos al mundo de del terror, ¿no? Este primer avance, primer tráiler de Se me olvidó, perdón, Chío. Sí, del Exorcismo y también de La Monja 2, pero ¿te parece si eso lo platicamos pues en la otra intervención? Porque ya desafortunadamente el tiempo nos comió. Así es, mi querido Chío. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, dejamos eso en el tintero, así que son tráilers, los vamos a comentar después. Gracias por la oportunidad. Recuerden, Mansión Embrujada, Escape Bajo Fuego y La Consagración se estrenan esta semana. Por mi parte ha sido todo, mi querido Chío, muchas gracias por la participación, amable público, amable audiencia, excelente fin de semana. Sale pues, Alex, pues ahí estamos en contacto y ya tenemos tarea para este fin de semana, así que pues vayamos al cine, disfrutemos de estas sugerencias que nos está haciendo el buen Alex. Y por supuesto, pues empecemos, si ustedes son de las personas que tienen una, dos, tres o varias, o no, a lo mejor no lo tienen, ¿no? Aplicaciones de streaming, bueno, pues vayan a checar. Por cierto, el día de ayer me estaban avisando, no sé si lo dijeron en son de broma o no, pero me estaban avisando que Netflix ya liberó una serie, que ya está disponible en Netflix, el documental La Dama del Silencio, el Casa de la Mataviejitas, esa famosísima, de estos asesinos más famosos de los noventas, entre los noventas y 2006 aquí en México, y está Mataviejitas, ¿no? Que todavía, algunos todavía la reconocen, lo ubican, ubican el caso, otros solamente por cuestiones del nombre, ¿no? Pero no sé si me lo dijeron en broma o qué onda, yo se los paso a ustedes. Hay que ver, ¿no? Hay que ver, porque luego también hay cosas bastante, bastante interesantes en documentos, no solamente Netflix, sino también en otras plataformas, ¿sale? Entonces, para que vayan, para que disfruten su fin de semana, los amigos de la Pizzas y Cafetería El Molino les regala. Lo único que tienen que hacer es comunicarse aquí en La Voladora Radio, al teléfono en cabina, o mandarnos un mensajito de WhatsApp. Les regala una pizza en nogada individual. Órale, pues. Lo único que tienen que decir es que la van a disfrutar viendo alguna sugerencia del buen Alex. Así lo que tienen que decir, ¿sale? Así que regalo una pizza de El Nogada individual para la primera persona que se ponga en contacto con nosotros y nos diga lo que les dije. Esa persona se la va a llevar, ¿sale? Vámonos rápidamente a un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes.